acepta el veredicto. Entonces el individuo empieza a comportarse, ¿no?, como quiere quien manipula al grupo. Cualquiera que sea el eufemismo que se quiera emplear, es manipulación mental de la sociedad, en este caso posguerra, financiada por la Fundación Ford y por la Fundación Rockefeller, y que, bueno, digamos que ellos lo que intentaban, lo voy a explicar porque leer la definición nos puede liar mucho. Ellos intentaban que aceptáramos el fascismo social, pero no visto como un fascismo, porque claro, si tú vas a por la familia, ya os habéis dado cuenta que usan el poder que tiene la familia para manipular a los grupos, y usan el dolor, el miedo de la madre, algo científicamente comprobado y registrado, y que es así, y que se usa hasta en la música, aunque no lo creáis. Y que, por otro lado, lo que había comentado yo antes va de acorde a eso, que van, que son investigaciones diferentes, con diferentes, que no coincide. Vamos, yo lo que he dicho es otra cosa. Cuando me refería a que psicológicamente la persona compasiva, como tiene complejo materno, tiende a defender a los de su grupo, porque tiene una dicotomía en el cerebro que es: aquí hay una situación de alerta, soy compasivo y quiero, pero no domino quizás intelectualmente el asunto. Lo que sí sé, o no sé cómo explicar esto que han hecho los míos, o lo que sí sé, que bueno, tengo que cuidar a los míos. Entonces, tú, la persona que viene y dice algo que no va de acorde al grupo, es un aliado o un depredador. Y no hay más. Estamos en situación de miedo. Por el complejo, ¿no? Por el instinto materno de la compasión. Joder. Si es que... La verdad, no sé si tenemos nosotros más o menos suerte de vivir, pero tenemos suerte de que nos haya tocado con mujeres, así te lo digo. Dale caña, dale caña. Hombre, yo como conclusión a toda esta investigación que hemos hecho, y todavía digo que no hemos dado todas las cifras de financiación, que hay un montón, es que, en mi opinión, la Fundación Ford, por ejemplo, en este caso, que es la que más énfasis ha hecho en el feminismo de género, ¿no?, es como si hubiera escogido un pequeño grupo dentro de todo el movimiento que ya se habían encargado también de dividir un poquito, ¿no? Y escoge a este pequeño movimiento dentro del feminismo de la igualdad, que es el feminismo cultural, radical y de género, ¿no?, que como hemos visto un poco más o menos, ¿no? Y así, en vez de tener que lidiar con todo el movimiento, pues bueno, solo tienes que manipular un pequeño grupo para manipular a toda la sociedad. Nos lo ha dicho el Daviston, con eso lo tenemos todo dicho. Y para empoderar a este pequeño movimiento dentro de uno grande, pues empieza a usarse la propaganda de Bernays, que ya también conocemos. Aprovecha la asociación que se implanta en la mente de todos nosotros, que relacionamos a este movimiento feminista como algo bueno, que lucha por la igualdad de la mujer. Luego no lo percibimos como un enemigo dentro de la sociedad, es decir, como algo que puede ser no tan bueno como lo pensamos. Es que no es un enemigo. El feminismo no es un enemigo de la sociedad. No, no, Katy, cuidado, que es que claro... Es decir, enemigo porque uso la terminología davistoniana, por eso he dicho sí, enemigo. Sí, no, no, tú hablas como Iron Mountain, pero ahora, dada la hipersensibilidad de muchos aspectos, vamos a... Como nuestro objetivo no es ni tener razón ni no, pues cuanta más razón creamos que podamos tener, pues más educados habrá que ser. Porque el objetivo es que detengamos a toda costa la guerra de sexos. Nos están dejando estériles y hay que ir a por esos hijos de la gran mambemba, del mambembo, o como quiera que le digan. Y sí hay que hablar del lenguaje, pero digo yo, que te coarten el espacio corporal es la hostia para mucha gente, lo entiendo. Pero que te peguen cuatro tiros delante de tu familia, y se está dando hoy, es lo que tendremos que preocuparnos primero, en eliminar de esas mujeres que son violadas delante de su familia a miles, todos los putos días. No quiere decir que dejemos otras cosas y otras luchas. Y que, por cierto, hay cosas que también son muy difíciles de justificar, que se lo vamos a poner muy difícil a estos compasivos, con dos o tres frases de sus amigas más exacerbados. Permíteme que, cuando no, cuando Katy de el permíteme que bueno. Termine con esto, porque yo quiero hacer la referencia del informe Aaron Mountain en todo esto, A ver, cuando Iron Mountain habla de que hay que buscar los sustitutos no militares de la guerra, entre ellos está el tema de montar los grupos, organizaciones, toda una telaraña de red invisible que une a todos los que en el fondo está reuniendo a todos los grupos bajo una misma financiación y bajo una misma ideología. Invisible o visible o semivisible, bueno, o que parezca todo lo contrario. Depende cómo les interesa en ese momento. Sí, porque si tú tienes un presupuesto total, porque lo pagan los tontos y las tontas del culo de los normales. Lo digo porque, y cuando digo normales digo todo tipo de orientación sexual. Porque la manipulación de estos pequeños grupos sociales que luego tienen tanta repercusión, recuerdo también, en este caso me viene a la mente el Greenpeace y el tema de la ecología. Mira, aquí voy a sacar yo lo positivo. Porque tiene tanta repercusión, porque han elegido esto. Muy sencillo. Porque aunque a veces no se aprecie, claro, cada cual, hay una sensibilidad social. La gente no pasa del asunto. Quizás la rapidez del cambio social que muchas personas desean, pues no lo sea, pero oye, verás, yo quería muchas cosas, ¿eh? Y no me la trajeron los reyes. Todo tiene su proceso y su... para arreglar 5 aparatos no podemos romper 7. Entonces, claro, y a quien no le importa la mierda los aparatos y que el objetivo es otro, pues que gastemos los nuestros para vender nosotros aparatos, el que sea, pues le da igual, claro, la velocidad. Pero hay que ser cautos para no tirar, no romper las cuerdas, que esto, como no jugamos nada más ni nada menos que la humanidad, la fecundación que nos lleve a cabo el puto peor patriarcado que se os pueda ocurrir, lo más hijos de puta, de todos hijos de puto, de todos esos son los que van a llevar, no sé, algo tendremos que hacer para entendernos. Pues lo que se conoce como los, digamos que es el soft power y el hard power. Vamos a ver, el hard power sería los movimientos militares, sería usar a los militares para implantar un fascismo, ¿no? Y el soft power es esto que ha hecho Tavisto, manipular grupos, la dinámica de grupos, que luego van a actuar dentro de la sociedad, para llevar, para implantar en la sociedad un pensamiento que a quienes están financiando esos grupos les interesa que se implante. Entonces, esto no es no militar, pero perdonadme, esto es, entra dentro de lo que conocemos como armas silenciosas en guerras tranquilas, porque la Mockingbird, la manipulación de los medios de comunicación y el control está dentro también de ese informe del que nos habló Martiña en uno de los programas, si no me equivoco, el primero o el segundo, que habla de cómo manipular a toda la población a través de pequeños grupos. Y esta guerra de cuarta generación incluye el manipular el pensamiento de un grupo. Este grupo pequeño es usado para variar nuestra percepción de la realidad e implantar pensamientos futuros que cuando llegue el momento creeremos encima que son nuestros y lucharemos con la solución propia que también se nos habrá ocurrido a nosotros. Pensaremos, me explico, esto es programación mental, manipulación, claro, mental, influenciar como somos todos en las relaciones y todas sociales más listos que la hostia y listas todos. Y como dice el señor de la CIA, lo dice Iron Mountain, lo dice armas silenciosas para guerras tranquilas, es un informe también que se remonta a los años 50, no, no. Todo coincide en el tiempo. Quizás cuadre también con lo que veas si lo miras con perspectiva, porque claro que lo digan quien sea. Ahora, si lo dice la tele, hay que tener una específica desconfianza a mínimo a largo plazo. Igual resulta que están beneficiando las boinas por encima de las gafas de sol. Pues hombre, es entendible que tú no sabes para qué es. Y es que nos van a quitar las gafas de sol, pues para dejarnos ciegos de un cegonazo, ¿no? Tú tienes una fábrica de boinas. Pues ¿quién te va a decir a ti que te opongas? Te voy a decir yo, no, mira, que nos quieren dejarnos de un cegonazo. Y dice, mira, déjame de hostias, que tengo 10.000 boinas pedidas y me vas a venir tú con las gafas de sol. Pues es que es lógico. Pero claro, si ya han pegado varios fogonazos estos tíos y tenemos varios ciegos y tal, decimos, pues no sé, habrá que decirle, ¿qué te parece si pones la mitad de las boinas gafas de sol y además te forrarás? Porque los ciegos ya no quieren boina, igual, no sé, tendremos que buscarnos una manera de que el objetivo inmediato no sea el más egoísta para nadie. Yo no sé, igual soy yo un egoísta que no soy nadie. Por eso lo digo con humildad. Y sobre todo, algo que creo que sería la leche, y con eso tendríamos un diálogo, incluso para no ponernos de acuerdo, no necesitaríamos ir a mal, y es intentar evitar, que yo no sé hacerlo bien, que tendré que también hacer, ¿no?, el uso de imperativos. Veo un en este tema concreto, en general, en todas las opiniones son muy viscerales, el uso y abuso hiperabusado, ¿no?, de intentar decirle al otro por medio de un imperativo, al otro o a otra, ¿no?, cómo debe vivir o no, si debe o no abortar, si debe o no hablar de esta manera, si debe o no apoyar a este grupo, si eres, apoyas aquí eres un izquierdista radical y si eres allí eres un facha. Gus, creo que tienes razón. Igual debemos de cortar aquí ya el programa, porque toda la parte que tenemos, por ejemplo, de más de toda la financiación de los grupos que pertenecen a la ONU, quiero decir, a cada hemos sacado de dónde van las políticas desde cada país hasta la ONU y cómo vuelven desde la ONU hasta cada país y cada paso que dan. Pues tenemos ya que financiar todos esos pasos. Entonces, como es muy largo y sobre todo el tema de España, a mí me gustaría tener el tiempo. Me gustaría que María entrara, porque María tiene un montón de información sobre esto. Sabe algo de las sufragistas, que sí, seguramente me gustaría recuperar la información. Y además que merece la pena. Ahora nos hemos centrado en explicar un poquito qué conocemos por feminismo y que ahora mismo ese feminismo, pues resulta que lo que pensamos que es igualdad, pues no es el que se está llevando a la práctica de las políticas. Hemos visto que en algunos países, como decía Martiña, se están incluso ya cerrando los institutos de género. Entonces, que no hay una ciencia que haya en los estudios. No, que ha salido ya un grupo de hombres que buscan su espacio particular. Safe space. Pues fíjate que se me ha decirlo como lo dicen en inglés. También tengo espacio que decir seguro, ¿no? Y entonces ha crecido, claro, y esos hombres pidieron. Sí, vamos a decir una cosa, mira. Esos hombres pidieron posibilidad de hacer ese grupo, ¿no? De hombres. ¿Esto es Canadá o Estados Unidos? Joder, ahora se me ha mezclado el dato. Bueno, uno de los. Pues creo ya, que Canadá. Y sí, no, lo podemos confirmar, porque es que en otro sitio, es que van más adelantados en una cosa y luego en otra de los dos, pero van parecidos, ¿eh? De términos estas. Bueno, a lo que voy. No se les permitió montar la organización así, porque se pusieron de morros, pues, en grupos determinados, ¿no? Tampoco te puedo decir cuál es, digo determinado porque ahora no me acuerdo, ¿no? Pero que no, bueno, hicieron una presión muy importante y no se pudo montar ese grupo. Si quieres acabar hoy, bueno, voy a decir una cosa graciosa y a la semana que viene, que resulta que hay ¿cómo se llama? Dice dice, se escribe, ¿no? Dice Patrick, es Patrick Dice, o, bueno, es un reportero tipo YouTube, que bueno, tiene bastantes seguidores, hacen radio, perdona, reportero tipo YouTube, no, hacen radio, y luego lo que pasa es que también lo graban en vídeo y son opinadores. Bueno, americanos medios, yo creo, tirando a conspiranoicos. Bueno, total, que sale el tío a hacer una encuesta por las playas de California y pregunta a las mujeres si les parecería bien que se ponga ya y que firmen, que faltan unas pocas firmas para mandar la petición, de que hay que subir un 10% los impuestos a los hombres, pues para contrastar un poco el asunto y sin más explicación. Entonces, sí. Bueno, teníais que ver la de firmas. Pero claro, hombres firmando, porque en cuanto oyeron apoyar a la mujer y al feminismo, 10% firmando. Hay varias maneras de mirarlo. Algunos dirían, son gilipollas. Otros dirían, el 10% en impuestos. Otros dirían, pues ya hay que ser solidario tal y como están las cosas, ¿no? Para darle a nadie, pero bueno, hostia, demuestra el corazón que tienen esos chicos que no salen de ninguna. Esa es otra manera de mirarlo. Otra, pues que mínimo, tendrían que poner el 30% o todo. Bien. Claro, si pasamos a alguna versión de me los cargo, esos no pueden pagar, joder. Y llegar Rockefeller y estos que bien lo hacen, no han matado a nadie. ¿Qué hago para que pagues? No pasa nada. ¿Para que pagues? Pues te doy trabajo. Joder, qué jugada más maestra. Y me quedo con los niños. Claro, entonces ha salido la liberación femenina al precio que te puede salir con cualquier mafioso, que es un precio muy importante. Que pagado está y bienvenido sea, además. Pero igual ya va siendo hora de. Yo no soy especialmente maduro, pero cosa personal, soy como un poco gilipollas, incluso de un niño que te diga, pero igual a lo grande no lo sé, igual por eso tengo mucha imaginación femenina también. se me ocurre pensar que comparada con determinados problemas que tenemos a la raza humana, hay mucha gilipollez en general que tenemos que eliminar en todo, todos, ¿eh? Y todas. Todas y todas, en todo y en todo. No sé, no, además, no se salva nada. Mira, de los pocos imperativos que hay, tenemos, debemos. Es que si no, hemos perdido. O sea que, si ponemos en todo lo demás que pueda haber otras variables, los imperativos, ¿qué te parece si hablamos de esta manera? ¿Podríamos ayudar? Bueno, pues no hablas todo lo rápido que quieres. Claro que no. ¿Pero qué? No sé. ¿Quién se ha visto que se le ocurra una idea magnífica de lenguaje y de repente te haga caso todo el mundo porque sí? Pues te requerirá o su tiempo o una presión que, por otro lado, desequilibra la balanza. Entonces, si estamos divididos, nos joden a todas y a todos. Si eso no se ve claro. No. Esta es la guerra más la más importante, creo yo, porque esta guerra que ellos quieren, no se quieren implantar de esta manera tan tranquila, es una guerra que es del 50% contra el 50%. Fíjate tú, si no es beneficioso para el de arriba que la mitad de la población esté en guerra con la otra mitad, hombres contra mujeres. Claro, luego pasa otra cosa. Vamos a ver. Pero igual lo que quieren son pocos machitos de semental, suponte. Pues a muchas personas igual les parece hasta bien. Pero hay con las fábulas. ¿Y si no es verdad? ¿Y si al final su último movimiento lo que quieren es, como el hombre es más tonto y ya los úteros todavía nos tienen igual o sí, no sabemos? Bueno, el feminismo de género, ya lo he dicho además en plan económico, pero es verdad, aboga por una cibernética, por una futura concepción de niños en el laboratorio. Mantengo, sí, no tengo ningún escrúpulo y ya he hecho todo esto por el poder. Por eso nos queda mucho, porque hemos hablado 2000 mujeres en una isla pensando que son ninfas de no sé qué, y cuando necesite un cuerpo, pues ahí lo tengo. Entonces, los hombres, ¿para qué me vienen bien? Los agilipollo un poco más del cerebro y me puedo ser una raza magnífica de goblins, currelas, y si les quito la testosterona, una vez, a ver, escúchame. Huevos, mantengo unas pocas mujeres, unos pocos tal, esclavos, y ¿por qué coño voy a necesitar más con la de tecnología que tengo, robots, no sé qué? Nuestra raza, que son para la que hemos luchado, cuatro más de los nuestros, los super élite, y unos cuantos esclavos, pero los esclavos no tienen por qué ser guapos ni tal. Me interesan obedientes, imbéciles y asexuados a ser posible para que no tengan. Yo creo que lo que alteraciones emocionales ni pensamientos femeninos. Lo que nos quieren robar, que tiene que ver mucho con la reproducción y con lo que decías tú de úteros de laboratorio, también tiene mucho que ver con la familia y sobre todo con la madre, con el poder que nos da la naturaleza a las mujeres para poder ser madres. ¿Por qué lo digo? Porque si os fijáis, están implantando políticas por estudios que han hecho sobre el miedo de la madre, ¿vale? Luego, yo creo que lo que tienen miedo es el amor incondicional, que se crea de una manera con un vínculo natural de la naturaleza, lo que decía Camila, cuando el niño nace con su madre se crea un vínculo increíble que no se puede igualar y que no puede ser sustituido por nada, porque es natural, está basado en hormonas, en reacciones químicas que entre ellas se van reconociendo y se van produciendo, eso que llamamos amor incondicional, porque esta es una atracción al fin y al cabo. Y si dentro de 300 años tenemos que acabar de 5 en 5, porque claro, aquí no hemos hablado de lo más importante, cuáles son las políticas de género, de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de qué tiene que ver la edad de los niños y su consentimiento con todo esto, y las leyes que permiten. Alguien podría decir, el derecho de un niño es a hacer amor cuando quiera. Pues sí, hay gente. Ahora entendemos esas políticas de educación que están entrando en edades muy tempranas, porque todo esto tiene un proyecto final y es que estamos, por eso creo que es mejor otro programa, porque vamos a aumentarlo con la información acerca del futuro, por lo que vemos y lo que analizamos. Y las informaciones a este respecto, pues igual tocan a mitos de más de uno o de una. Pero es que no hay que tener mitos. Pero ni miedo a nada más que la verdad, es así, tener mucho cuidado en que lo que digamos, pues. Y como lo que vamos a decir, pues lo ha dicho esas mismas personas. Ahora, permíteme que diga que, por ejemplo, en Alemania, en estas políticas de educación, pues ahí está el caso de un padre que era, además de padre, era maestro, ¿no? Y entonces, cuando vio cómo se implantaba esto de eliminar el 50% y meter el 50% hombres, mujeres, e incluso lo que decía Martiña de las implantaciones en edades muy tempranas de educación sexual, pues el padre pensaba que iba a estar solo, la verdad, ¿eh? Decía, bueno, pues yo creo que esto no está todo suficientemente debatido, no tiene una ponencia científica, no veo yo una base real sólida para ya meter esto en los colegios, porque va muy rápido. Total, que el hombre lo puso una carta y pidió que todo aquel que estuviera de acuerdo firmara para hacer esta petición a la Unión Europea, y en 2 días creo que consiguió 200.000 firmas. Total, que consiguió 1.000.000 y pico de firmas, ha conseguido en Alemania solo. Esta carta se le remitió a la Comunidad Europea. Esta carta ha sido criticada por los colectivos feministas de gays y lesbianas porque dicen que no es democrática, que están yendo contra las leyes de la democracia, ¿no? Y la Unión Europea también les dijo más o menos lo mismo, pero claro, le dijeron, perdona, ¿qué es más democrático que la opinión del pueblo? Y es verdad, se han tenido que comer en la Unión Europea a pesar de que no querían cogerla al principio. O sea, que estas políticas están muy aseguradas desde arriba que se van a llevar y se están llevando muy rápido. En Francia también los padres un día al mes no llevan a los niños al colegio, ¿eh? Porque no están de acuerdo en cómo se han implantado las políticas de educación sexual. No nos ha dado tiempo casi nada. Por ejemplo, no, ni siquiera hemos hablado de cuál es la necesidad real de la humanidad de crecer o no, de la población. Mira, nos han pegado un... Es que tiene... Esto es todo emocional. Ay, ay, ay, que nos cargamos el planeta. Ay. Y nuestra bondad, con nuestra parte compasiva, nos hacemos locos por... Y hay que defender el planeta, eso está claro. Pero si miramos dónde nos están jodiendo el planeta, ¿no creéis que nos van a joder el planeta? Igualmente, o por lo menos la parte que nos tocaría. Es muy curioso que las dos teorías, la del calentamiento global y la del feminismo de género, salgan de la Universidad de San Diego en California, las dos de la misma parte, del mismo sitio, ¿verdad? Bueno, claro, que la semana que viene, ¿qué hacemos? Otro entero igual, hacemos de... Sí, hacemos, bueno, aunque sea más cortito, pero yo creo que tendremos la oportunidad de contar con María además, y María tiene... pues tendrá mucho que comentar además, después escuchará este programa y seguramente a mí, sé que ya el tema sufragista tiene algo sobre quién estaba más y menos con el poder, y también tiene mucho del informe Kissinger para el futuro, porque, por cierto, hoy he leído que el nieto de Allende le ha pedido a los premios Nobel que se están ahora entregando en Suecia que echara a Kissinger porque está ahí invitado. ¿Cómo podía estar Kissinger? Lo digo, el nieto de Pinochet, ¿eh? Que ha pedido públicamente que a Kissinger se le eche de esta reunión y que se le quite directamente el premio de la paz que tiene. Pero claro, lo dice el nieto de Pinochet. Y como siempre decimos, que cuando algo surge porque hay una demanda pública, y eso es cierto, para que a Kissinger se le quite el premio de la paz, es curioso que salga ahora alguien semi-élite ahí metido y diciendo que por favor hay que quitarle a Kissinger el premio de la paz y hay que echarle de esta reunión de los Nobel. Me llamó la atención, como todo está pactado. ¿Sabes que hay un nuevo secretario general de la ONU? Sí, portugués, no me acuerdo ahora, lo he visto antes y fíjate, he dicho, me voy a acordar para ver si luego hay una oportunidad de decirlo. Y se me ha ido porque llevamos 5 horas y pico con la mente teniendo cuidado dentro de la información tan candente que tenemos, de decirla con el mayor respeto posible. Sí, se nos ha olvidado. Comprendiendo todas las partes, en vez de tirar de cosas que en algunas cosas igual podrías decir, puedo tirar por lo bajo. No. Evidentemente, no es, llueve a gusto de todos y todas. Tenemos casi 100 folios de información. Pero si precisamente la película es no perder la pedazo de tesoro que se ha hecho ya y tener en cuenta en qué partes nos han torcido las cosas o san, como queráis decir, no sé. Lo cierto es que si estamos hablando del útero de la humanidad, en ese mismo momento, claro, a mí tampoco me tiene nadie que legislar como humanidad, y si alguien quiere autosuicidarse, que se suicide solo o sola. Eso de darle en palmitas a esta banda de hijos de Satanás y el Cebú. El poder. Es que me pongo hasta enfermo. Entonces, por muchas ganas que tengáis, por si acaso solo, el principio de precaución dice que cuidado, de la 1 a la mañana a las 12, por ejemplo, no vamos a nadie a ir por ningún tipo de familia. Pero eso de destruir, porque veréis, voy a leer una cosa. Eso, que tú tienes que leer las frases, y yo creo que con eso ya es bastante contundente. Va a ser contundente, y para el próximo programa, pues daremos datos que, bueno, que ven esto. Lo cual quiere decir esto: esto que voy a leer no es feminismo, ¿eh? Es la parte del feminismo que, a mi juicio, o no a mi juicio, a nuestro juicio, pues, a juicio de cualquiera que de verdad busque la igualdad, pues no hay mucho que hablar a esto. Vamos a ver. Es terrorismo. Esto no es nada, porque, bueno, cada cual puede admirar a quien quiera, ¿no? Pero pues alguien que dice, llamar a un hombre un animal es halagarlo. Él es una máquina, un consolador andante. Pues Valery Solanas, ¿no? El manifiesto Scum, que no es nada, eso. Hemos sacado esto por no parecerá que estamos siendo suaves, porque igual hemos leído más de lo que uno cree, igual, o alguna, no tanto, no sé. Andrea Dworkin, esta me parece que era escritora, profesora, creo. Tengo varias, pero mira, no vamos a hacer asco con esta, va que chuta, para no calentar más de la cuenta, pero es que la verdad hay que decirla, porque a ver si no vamos a creer. No todo el feminismo es igualitarismo, le están llamando por otros lados, están, ya no saben cómo definir, y ni tiene por qué serlo cada cual, pero las cosas hay que ir de cara, ¿no? Creo yo, para que, crear confianza, ¿no?, en tu movimiento. Entonces, claro, si es normal tener entre grupo feminista normal, no las radicales o las más extremizadas, las que dices, Dios mío, ¿cómo? Pues es normal decir, quiero ver a un hombre golpeado como una pulpa sanguinolienta, con un tacón alto metido en la boca, como una manzana en la boca de un cerdo. No sé, quieren echar al profesor este de Canadá simplemente porque no quiere que le obliguen a decir unos pronombres, pues, de los nuevos géneros que están inventándose, ¿no? Entonces, ella lo dice, quiere llamarse cistes, dice, mira, yo te voy a llamar perfectamente educadamente, pero no creo que sea bueno para ti que de repente te llame sus, ses, o sea, algunos cambios que rozan a veces lo absurdo, ¿no?, en el lenguaje con el aire. Y una última cosa, esto del lenguaje tiene una trampa muy bonita, y es que la gente que es los que de verdad quieren ayudar a tu causa te van a hacer caso. ¿Y qué haces? Creas un método de automáticamente de estratificación social, quien habla bien y quien no, y un miedo, porque si meto la pata, porque ahora estamos hablando de que tienes que cambiar, pues si tienes 20 años, 20 años de tu vida, si tienes 40, la formación curricular, por eso, del currículum, 65, perdón, por eso lo decía Sammer. Y aquí nadie discrimina, si tienes 65 años también tienes que cambiar a la misma velocidad. Eso no puede ser, pero porque eso no es por casualidad, eso dentro del maquinaria mental es porque tú, en el momento que dices, perdona, has dicho, además a mí me lo han hecho, me lo han hecho en una del fracking. No digo más. Además, ¿de qué manera? Encima. Además, a ti y a otra chica. Quiero decir, no, por, no, en este caso no es cuestión de sexo. A los dos, a ti y a otra mujer. Bueno, bien. ¿En qué estábamos? Estabas juzgando las frasecitas de permitir que, bueno, que eso se consienta así y se publique y se esté tan orgulloso de hacerlo. A mí me recuerda a lo que decía el director de la CIA sobre vamos a fomentar la grosería, la mala educación, la indecencia, y aquel que se cosque un poco de lo que está pasando, pues lo vamos a demonizar, que es otra técnica de manipulación de las que ya hemos conocido en propaganda. Usan todas las técnicas, ¿eh? En la guerra de cuarta generación no se trata de... Es una guerra de ideas, antes más me, que de se me de ha ido la pinza. Dime. Que es que el método es que, claro, tú automáticamente tienes una autoridad moral sobre la persona porque acaba de... Es un pecador. Es como si en la medieval le decimos, ¿pero qué dices? ¿Que has estado en la taberna o qué? Sí. ¡Ah, joder! Y ahora, a ver, dime dónde tenemos que poner la azada. Si está en la taberna, ya te tengo pillado por algo, ¿no? Esa mentalidad subyace, no esa mentalidad, que eso está diseñado. Ese propósito subyace. La anulación, ¿no? De esa sí, persona en este y de tema ese grupo. Del lenguaje. De esta persona en este caso, porque si eso lo mezclas también con contundencia verbal, porque claro, pedir mesura es más fácil que también darla. Porque claro, si te han faltado tus derechos, ¿qué es lo que le pasa al profesor este? Claro, porque lo tienen legislado. Si te han faltado a tus derechos, porque no te han llamado cisgis o como quieras tú que te llamen, y sino que te han llamado pues tú, él, nosotros, como se dice, normal y corriente. Digo yo. Porque el profesor este dice, ¿y por qué no me vas a llamar tú a mí tal? Dice, si me lo pides adecuadamente, probablemente sí te lo llame. La educación y el respeto es lo que deberían hacer desaparecer, quieren hacer desaparecer, porque además para enfrentar para una guerra de sexos necesitamos saltarnos el respeto por uno o por otro lado. Entonces, cuando hablamos de igualdad y estamos leyendo esto, que estamos hablando que son profesoras de Universidad Nova Lerino, pero Andrea Dworkin, sí, entonces, no sé, editora de una revista femenina, ¿no? ¿Cómo es? Robin Morgan. Creo que el odio a los hombres es un honorable y viable acto político. Pues eso, para que le demos el loitario a esto, sí. ¿Me repites pero igual el nombre? Para Robin Morgan, editora de la revista... Yo sé que hace colaboraciones. No, ha escrito un libro sobre lo que los hombres me han contado o lo que los hombres no me han contado. Creo que se titula el libro. No me hagáis mucho caso, buscar por el nombre, que es más fácil. Pero esta mujer hace artículos para la Harper, el Harper's Magazine. Y el Harper's Magazine tiene en su consejo de administración a tres del CFR, del Council for Foreign Relations. Como veis, hemos buscado las relaciones que había entre todos los nombres y los que hemos podido sacar. Repite, la editora esta que le pasa, que dice qué relaciones tenemos. Esta mujer ha escrito un par de libros, el último creo que se llama Lo que los hombres no me habían contado, algo así, y escribe artículos en el Harper's Magazine, que es una de las revistas punteras de Estados Unidos. Y en esta revista, en su consejo de administración, hay tres miembros que están en el CFR, Council on Foreign Relations, que marcan las políticas que se van a implantar en el Congreso, que son los que dirigen prácticamente con antelación lo que luego el Congreso y el Senado de Estados Unidos va a votar. Son tan patriarcado que tendría que ser inventar un nuevo nombre, el patriarcado del patriarcado. Me hace pensar cuando leo a esta mujer o leo a otras personas y veo con quién están colaborando y digo, es que no puedo creerte. Estás siendo parcial totalmente. Hombre, mira, te voy a decir una cosa. No es muy lógico que alguien quiera una igualdad si piensa, creo que las mujeres tienen la capacidad de compasión y comprensión que el hombre estructuralmente no tiene. Por no tener a tu hermano, tu padre tampoco tendrá, no lo sé, lo siento mucho por ti. Ahí es donde va la ciencia. Claro, ¿qué avala eso científicamente? Yo no me voy a dar específicamente por aludido. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no se necesita son gente hiperreactiva que se moleste por todo, cuando resulta que lo que necesitamos es más comprensión. Yo voy a comprender que se te vaya la pinza a veces, porque esto tú me contarás. Es que si te lo digo yo al revés, tío. A ver, léelo al revés. Creo que los hombres tienen la capacidad de comprensión y compasión que la mujer estructuralmente no tiene. Pues el tío que diga eso es un gilipollas. Exactamente igual que esta imbécil de Bárbara Jordan. Como igual de imbécil, un tío, ni más ni menos. Por lo menos no sé, nosotros igual por igualdad entendemos igualdad. Podemos entender otras posturas igual más y otras, pero hay determinadas pues que no. Por ejemplo, más que nada porque no me interesa a mí creerme en esto, ¿eh? Mira, aunque tenga razón, mira, si me tengo que matar a tiros por esto, ¿por qué? Pues porque como lo que va a pedir, y vais a ver, si la vida. Marilyn Dalio Daly, profesora. Qué maja, mira. Si la vida es sobrevivir en este planeta, tiene que haber una descontaminación de la Tierra. Creo que esto será acompañado de un proceso evolutivo que se traducirá en una reducción drástica en la población de varones. Cojonudo, si tiene suerte sí, si te engañaron, resulta que al final las hembras se quedan con los varones idiotizados. O deciden, ya la tienen todo en gen y por ahora no necesitamos a ninguno, que tenemos unos robots y a tomar por culo todos. Eso es. Y siento si alguien ha dicho aquí, a tomar por mira, culo, pero yo también tengo culo, ¿sabes? ¿Sabes lo que podíamos hacer el programa que viene? Comentar lo que queda del feminismo, pero tocar un poco el transhumanismo y la cibernética, a ver cómo están ahora mismo. Que es que además no hemos tocado nada, porque dentro de partes del feminismo hay otras ideas más, bueno, repetimos, a mí me parece bien que se quiera... Perdón, es que esta es la última vez, profesora también. Y entonces, es que estamos hablando de que otro profesor no quería decir a la fuerza esos pronombres, ¿no? Y le quieren echar, quieren echar a un hombre de su carrera, por eso. ¿Como profesor? Porque claro, no han empezado ya a acusar de abuso. Al no ahí, tratarles así, de abuso vamos, a los terminología, alumnos. Se están apropiando de una terminología, pues, además muy... iba a decir militar, como pues claro, dice, sí. De esa acepción, como el informe sí. De Montaigne nos dice, disciplinario. Fíjate que él no se ha negado de hacerlo porque discrimine, porque no quiere que sea impuesto, ¿no? Entonces, incluso dice, si me lo pides bien, pues claro que probablemente sí, pero no, ahí. Entonces, abuso a los alumnos por no decir adecuadamente, por no ser respetuoso en la manera de referirse. Bueno, Marillo Bain, profesora. La familia nuclear, padre, madre e hijos, debe ser destruida. El imperativo. Me cago en tu puto padre. Merillo, esto no perdona, puede ser, perdona, Merillo, revísate el tabisto, por favor, y entiende dónde estás colocada. Y lo entenderás y entonces sabrás hacia dónde tienes que dirigir la próxima vez una frase y dónde tienes que dirigir la vista para acusar a quienes realmente nos están manipulando a todos y todas. Y si lo que quieren conseguir es que al final todo el mundo se oponga a todo tipo de familia que no sea y que se haya una radicalización tradicional, que no sabemos al final cómo van a actuar estos tíos. Y que los niños sean un objeto de consumo. Y menos sabremos mientras, con todos los ideales que queráis, sigamos pillando pasta. Porque claro, aquí no hemos hablado... de la mafia que se ha montado pillando pasta a cuenta de es que el negocio denuncias. Internacional de llaman la industria del maltrato, me parece que es, además con esos términos lo he visto yo en algún lado, tanto en inglés como en español, en los dos lados, la industria de la violencia de género, la industria del maltrato, lo he visto de bastante, pero a mí qué quiere que te diga, me parece que estás poniendo a mal como mínimo al feminismo de igualdad, de lucha por los derechos de la mujer, que por lo visto son diferentes que los hombres, pues si lo son y son unos cuantos más, cojonudo, si ya ves, los hombres firmaban contra el 10%, sí, el 10% del tax income, decían en el impuesto de la renta, coño, y algunos firmaban, otro no firmó y la novia firmó delante de él, y quiero decir, se está promoviendo una guerra de sexos por problemas cada uno también personales que tiene, algunos hasta de identidad, no digo que sea así, pero otros pues que sea de machismo. Le estáis dando una facilidad a los machistas, cada vez me vais a cortar, menos mal que al igual que todo el mundo estamos súper mal informados, no tenemos ni puta idea a nadie, menos mal, porque si no, ¿cómo le dices a un machista, le explicas ciertas cosas? Dices, bueno, ¿cómo? Yo tengo que, para explicar, tengo que ser compasivo ese, porque claro, yo no quiero que desaparezca el feminismo. Es que quiere que te diga, pero claro, hombre, como no me apetece que me metan la boca por entiendo, un con zapato de punta por ningún lado. Entiendo que las autoras que más salen con el tema del feminismo son Simone de Beauvoir y sobre todo Gloria Steinem, ¿no? Las dos, sobre todo Simone de Beauvoir, vamos a decir. Yo no sé, yo sé que vienen de dos familias desestructuradas que tuvieron problemas de pequeñas o lo que fuera, entonces que venían con unos que arrastraban pues unas carencias, ¿no? El hecho de que la gente haya gente que por desgracia tenga esas carencias no significa que haya que no puedan existir familias donde los individuos hayan se hayan desarrollado con un entorno de amor, de cariño y de todo lo contrario. El hecho de que hay auténticas, yo he leído algo parte de las feministas, ¿no? De estas, de las teorías, de las teóricas, digamos, ¿no? Y a mí me da la sensación de que tienen el concepto de que todas las familias son iguales que la suya. Pues creo que se equivocan, porque quienes hemos disfrutado de una infancia feliz y tenemos la suerte de poderla decir, pues no existimos, como dices tú, cuando eres hombre. Es que existimos, no existimos, se puede conseguir. Entonces, el hecho de que toda la familia esté vista desde un punto de vista desestructural es que ese mismo y que esa teoría sea la que se haya apoyado y se ha financiado, quiere decir el rompimiento de familias, de personas que ya venían con problemas muy graves en su niñez, ¿me explico? Es todo muy complicado, pero que entiendan ellas también que eso de que parece uno que es infeliz familia... y que perdón, hay familias en las cuales no hace falta cultura, hace falta amor. Me parece que las únicas familias felices aquí son los del Espetec y los de la abuela de la fabada asturiana, ¿eh? Claro, hombre, en la serie es lo mismo. Se está maximizando, adrede, potenciando un problema que en parte existe, en gran parte, no sé, yo... Una mujer de los años 30 o 40 ve cómo se ha avanzado y no se lo puede creer. De hecho, no se lo pueden creer países, otros países que están más atrasados, ¿no? Dicen, ¿cómo que la mujer? Entonces, bueno, veremos. Aquí lo que tenemos que hacer es espabilar de una puta vez y que no nos dejen con fuegos de artificio, que no quiere decir que los fuegos de artificio no puedan ser muy importantes, ¿eh? Pero verás, si te dejan sin calefacción es una putada. Pero si te están pegando de tiros con una AR-15, en ese momento lo de la calefacción no me... Igual tienes razón. Y tienes toda la razón, no te he puesto la calefacción en tu casa, somos unos cuantos inquilinos. Y tienes toda la puta razón, pero me lo están liando a tiros. Entonces, espera, no sé, ¿eh? Y otra cosa, no se puede un tanto por ciento minoritario... como el primo de Zumosol, una pasta del copón, imponer algo, incluso aunque fuera justo. Entonces, ¿cómo seguimos acabando con el machismo? Vamos a ver. Dadme armas. Yo os doy a vosotros también para acabar con los más intransigentes de las... Intentemos. Porque si se ponen los... Date cuenta le que... cortaría la picha a todos los fachas del copón, por un lado. Date cuenta que a querer matar a la gente. Y los otros, por otro lado, ¿qué guerra, es esto? La guerra de grupos que proponen ellos es que un grupo venza al otro. No puede haber conciliación ni en todas las demás guerras, sí. En estas no, en estas tiene que haber un grupo, sí, que venza, sí, al otro, que, sí, que le deja al otro humillado. Porque necesitan que ese grupo, que esas personas que pertenecen a otro grupo, estén en esa, ya están en la situación de la mente perfecta para entonces introducir lo que ellos quieren que acepten. Al otro grupo que domina, no te preocupes, que también tienen también acabarán con él de otra manera, también luego le echarán la culpa seguramente de algo. También te digo que los culpables aquí se eligen a dedo, o sea, desde arriba a dedo me refiero, porque ya están previstos quiénes van a ser. Entonces, cuidado con los que cuando tienen un poquito de poder, empoderamiento o privilegios, están machacando a otro grupo, porque luego los van a dejar tirados a los pies del caballo. Podríamos hacer números, pero 24.000 millones ¿Me dejas decir una cosita de Gloria Steinman? Que su compañero de cuando fundó la revista fue luego el que fundó Playboy y Mad, que lo sepáis. Así que ya veo que estuvo muy bien influenciado por su compañera en Miss Magazine. Claro, no, la ley del embudo, que es la que nos van a poner, nos van a meter la guerra, y luego para mí lo ancho y para ti lo estrecho. Yo, socia del de Playboy. Tú, como mires una tía en un tal, eres un sexista. Cuidado. Veréis, hay cosas que, por mucho deseo que tengas de ayudar, ya... Porque evidentemente el deseo de aquí casi todo el mundo será una de dos, o ayudar o quedarme con el pastel, no hay más. Entonces al final se nos ve a cada cual, ¿eh? No hagamos caso a los radicales de ningún lado. Igual es más, no nos hagáis caso a nosotros, comprobar lo que estamos diciendo, mirarlo, investigarlo, porque eso es lo que los tienen que decir siempre todos los profesores y todo aquel que os esté dando cualquier tipo de información, bueno, claro, de educación. Ponerme a mí a prueba. Porque si no me ponéis a prueba, estáis fallando en lo más importante, que es dejaros guiar por las encuestas, por las cifras, por la manipulación interesada de cómo decir las cosas o de qué tiene que figurar en los más media y qué no. Y nos lo acabamos creyendo y acabamos firmando como los hombres estos que querían un 10% más de impuestos para ellos. Es decir, hasta ese punto, que nos parece una locura. No, es el experimento de has llevado a la exponencial. No, y dirá alguien, bueno... Y pues lo querrían dar ellos para la... A ver, vamos a ver. ¿Y quién te dice a ti que eso se va a dar a nadie? Parece que tiene pinta de que haya que darle más dinero a los políticos de lo bien que nos lo están guardando. Es que no pedimos explicaciones, no reclamamos. Nos lo dice María. No. Firmamos consentimientos, como ha dicho Martiña, sin saber lo que estamos firmando. O sea, estamos aceptando como lo normal cosas que igual no debería, deberíamos de preguntar por qué, que se nos está olvidando. Fight the real enemy. Lucha contra el verdadero enemigo. Solo voy a decir una cosa, mira, aquí en el 2008, por ejemplo, que hay muchos datos que es que no me quiero dar, porque el 60% de toda la pasta que... No tengo aquí cuánta es, no la consigo leer bien. Pastazo del 2008. Para UGT y Comisiones Obreras, el 60% se la quedan ellos mismos. No sé cuánto sería aquí, pero 24.000 millones pues para el todos. Próximo, en el próximo programa venimos con las cifras bien claritas, porque tenemos tantas. Y además nos han llegado, pues teníamos cifras, pero yo las que tengo por ahí son del 2008-2006. Quería investigar alguna más cercana y lo que ocurre es que, claro, como nos han cambiado la manera de medir los datos, tenemos más problemas. Porque... ¿Y esto qué? Esto no es por cuestión de género. Esto es que hay un problema para el que se dan fondos y en vez de ayudar a las víctimas, hay gente que las cacarea, se gasta la pasta. Tú. Yo no lo creo que... Bueno, creo que debáis permitirlo, pero bueno, eso es vuestro... 3.200 euros que da Europa por cada denuncia de violencia de género, 3.200 si no me equivoco, creo que son, a la víctima realmente le llega un porcentaje... El 15%. ¿Ves? Me sabía yo que era... No, el 15%. 15%. Sí, porque claro... Todo lo demás que... se queda en todo ese negocio que tenía que ser gratuito, porque realmente para una víctima de violencia de género toda la justicia y todo papeleo debería de ser gratuito. A priori parece que lo es, ¿verdad? Pues aquí hay un negocio montado que vive... Bueno, imaginemos que hubiera unas organizaciones de abogadas y abogados supuestamente progresistas que viendo... Porque claro, si luego es falsa la denuncia, eso no importa. Los 3.000 pavos se quedan aquí. Ahora bien, si es falsa, ¿sabes quién es la única persona que se queda sin su parte? Me lo imagino, la víctima. Sí. Que al final se echa para atrás otra, te quedas sin la parte. Los demás se quedan. Entonces, tiene, eso es necesario, poner la denuncia. ¿Qué os parece? Bueno, pues descubrimos esta mafia la semana que viene, porque hay esta mafia... Ahora ya este es programa, yo creo que ha sido un poco de introducción para que todos nos pongamos en lo que es el feminismo, claro, y lo que está... No, perdona, Katy, lo que es el feminismo... En lo que es el feminismo como movimiento desde su históricamente. Bien, sí, eso es. La percepción histórica. Además, hemos acabado así, lo que es el feminismo y que otra parte del feminismo no nos cuentan que está siendo usada por... diferentes grupos, cada uno con sus fines, porque luego hay grupos que tienen otros fines que no son económicos, algunos son más o menos lícitos y otros no, pero cuando aquí hay una pasta de la leche, la licitud se eleva a todo Cristo, heterosexual, no sexual, que eso, vamos a ver, que no estamos luchando en la igualdad, pues era que todos somos más o menos iguales, ¿no? Más o menos, pues por chorada quiero decir, pero en el fondo somos seres humanos, tenemos un corazoncito, una gana de que la especie siga para adelante, entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Si nos hacemos todos gays, pues nos vamos a la mierda. Entonces tampoco te interesa, ¿no? Lo que no puede ser es que por eso entonces hay que quitar a los gays. Por Dios, ¿por qué? Que sea cada uno lo que quiera. ¿Cómo podemos llegar a esa lógica? Si no, es muy difícil. Si tiene que haber realmente mal veneno para que esto vaya mal, si de verdad hay una intención. Entonces, vamos a descubrir esto, pese a quien le pese, porque tenemos que valorar las circunstancias como son. Que quien diga que no exista violencia masculina específica es gilipollas, porque la hay. Quien se crea los datos que te dan los que van a cobrar 3.000 pavos por denuncia, si las hay, si te crees eso, es que eres tan gilipollas como el que cree que no existen malos datos. Igual. Igualitario, ¿verdad? Pues igualitario. Sí. Igual de gilipollas. Y entonces, hasta la semana que viene. Cabón, buenas noches. Lo gordo viene la semana que viene. Sí. Y seguiremos intentando hacer las cosas en plan pues bueno, seguiremos intentando, no lo haremos hemos intentado pues eso, acercarnos un poco y ver un poco de la perspectiva histórica todo esto, y ahora nos vamos a centrar en el momento actual, a dónde ha llegado y el poder que tiene o que no tiene. Vamos a verlo la semana que viene. Y bueno, otra cosa, vamos a desenmascarar, eso sí, vamos a decir directamente esa parte de los movimientos de ideología de género, así, no quiero decir, porque además no solo es el feminismo, hay muchas cosas, y luego pasa otra cosa, que como no hemos tenido tiempo de hablar de nada de otros aspectos, como transexuales, digas, lo poco tiempo que queda, pudiera parecer, no tenemos tiempo para explicar bien lo que, pero en principio nos parece perfecto que cada cual haga con su cuerpo lo que quiere, ¿cómo no va a parecer de otra manera? Y con su speech, con su discurso. Es más, si alguien nos pone hijos de puta o lo que sea, pues nunca lo hemos borrado. No sé, como si hacéis un millón de hijos de puta, igual hasta no da mucha. Tengo una curiosidad, porque si usas el lenguaje correcto para decir una atrocidad, no te llaman la atención, pero si dices una verdad con un puño y no lo haces bien el lenguaje, ya eres descalificado. Luego lo que no se busca aquí es la verdad, está claro. Es que en cuanto a grupos nos pasa a todos lo mismo, ¿eh? Nosotros, si estuviéramos en un grupo, pues tiras más y es más fácil de que haya malentendidos. Entonces, intentemos mirar todo esto para nosotras y nosotros mismos. Y ver si queremos jugárnosla. Tendremos más datos la semana que viene. Como veis, están todos. No hemos dicho ninguna cosa así de específica. Pero daremos datos igual más, un poco más. Bueno, conflictivos la semana que viene. Habíamos pensado incluir a Rockefeller, ¿no?, en los títulos de crédito, ¿verdad? Porque como sale todos los programas ya, a ver si vamos a tener problemas de copyright con la Fundación Rockefeller. Está en todos los lados. El único que está en todos los lados es como esa banda, esa familia, ¿no? Bueno, pues nada. Paz y amor y a las personas de buena voluntad con cualquier orientación sexual. Indistintamente, raza igual y edad, para cada cosa su edad. Los niños a jugar. Y la liberación de la sexual de los niños, mezclarlo con una edad temprana. Diremos nuestra opinión la semana que viene, sí. Que es evidente. Con los datos que tenemos. Pero es muy peligrosa. Muy peligroso, no, que no. Pues sabéis con quién andáis. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Aquí vamos a tener que clarificarnos todo, digo yo, para que esto parezca creíble. Si no, bueno, pues seguirá esta película. Bueno, ya has visto que ahora mismo tenemos entre todos mal parida de una especie de tumulto violentoso. Saber, las mentiras oficiales no se corrigen. Se siguen dando 150.000 muertos al año de anorexia en Estados Unidos. Cuando son 70. Bueno, que el descenso. ¿Por qué no hemos hablado de la ley de violencia de género en España? Claro, es que todo eso nos lleva a tener. No le falta ser muy listo. Hablamos de discriminación. Muy lista. Está claro. Nosotros, como estamos por la igualdad, ya sabéis lo que pensamos. Entonces. Todo esto irá la semana que viene. 24.000 millones. Fíjate. 24.000 millones, pongo creo que del año 2005. Si pongo me equivoco, a cada ¿no? mujer amenazada 5 drones voladores. Y 2 policías cerca 24 horas, con ese dinero, hacen números. ¿Tú recuerdas lo que dice el informe de Iron Mountain? ¿Pero qué acerca quiero? De los gastos, ¿qué de quiero? Lo que hay que gastar. ¿Qué quiero? Porque ¿poner sí, carteles de no más maltrato o que no haya más maltrato? Cuidado, que no es una acusación general, sino determinadas personas que están pillando de aquí. Claro, no te van a decir estoy pillando, porque es para reventarles, ¿no? 3.000 pavos. Ya contaremos lo de los 3.000 pavos, la mafia esta que ha movido, que se les ha pillado, ¿eh? Uh-huh. Se dedicaban a eso, a explotar la imagen de la mujer tal y meter a familias, destrozar familias enteras. Porque, claro, la mujer no tenía igual intención de denunciar malos tratos y de separarse. Pero, claro, ¿qué vas a hacer? La única tonta tú que todo el mundo lo hace que... Lo contamos la semana que viene, cosa que es verídica, no tenemos nada que avergonzarnos de nada de lo que hemos dicho. Esperamos no haber hecho mal alguna persona con sus planes, pues probablemente sí, pero es que estaría algo mal. Y seguramente todo también tenga que ver, y lo hablaremos la semana que viene, con el tema de, por ejemplo, Lord Bertrand Russell tiene por ahí un libro en el cual explica un poco cómo esto, los objetivos reales de todo esto, que a mí me dejó fría cuando lo leí, no me lo podía ni creer, y creo que la semana que viene, como colofón a todo esto, vendría muy bien recuperarlo. Y daremos más información, no heteropatriarcal o homofóbica ni nada, sino información de lo que pasó en todo el momento, pues con objetivo encima, pues de que con el conocimiento podemos arreglar esto. Si nos hacemos pajas mentales de cualquier género, pues no trata de saber lo que sale, pero siempre suele ganar la banca. Cuando la cosa no está clara, la banca gana. Un abrazo y un beso a todos y abrazos a todas. Y gracias. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. ¿Qué música nos vas a poner para terminar? Pues la verdad ni lo sé. Porque no, ¿tienes por ahí el que te he pasado yo? ¿Está en descargas? ¿Las cabras? Que sí. ¿Se titula? A ver si me lo dices. Sí, no, sí, es que... Porque no lo recuerdo yo ahora mismo cómo es el título de la canción. Espérate que lo busco aquí. Y ya está. Que en este caso es una canción que denuncia a la iglesia. Pero no, yo aquí no veo nada. ¿No la ves? Bueno, pues igual, la ponemos la semana que viene. Mira, lo que sí podemos poner es... y Sista Money. Ah, perfecto. Que es amiga nuestra. Sí, perfecto. Sí, además ha hecho un trabajo enorme en ese Pequeña pero Talagua, me parece que es, ¿no? Sí, Little but Talagua. Eso es. Pequeña pero poderosa. Y si poderosa y eso. Poderosa por ser como es y por ser. Y por, así. No, y por ser. No necesita que a nadie la empodere. Por ser como es ella. Y por ser mujer, porque la mujer. La mujer es a mí me río cuando pienso que es la palabra débil. Siempre me he reído. Siempre me he reído. No, la mujer es la base de nuestra civilización. Nosotros venimos, metemos el pirulo y nos piramos. Otras muchas cosas hacemos también, ¿eh? Pero tenéis el milagro de la capacidad de concepción. Muchas igual no quieren eso, pero seguro que muchos hombres estarían deseando. O unos cuantos. Si no doliera más, ¿no? Pero nadie, fácil hablar, nadie pero... se puede apropiar de ese derecho. Bueno, es que eso es lo que han mantenido los que estamos aquí, en cualquiera de los bandos. Si no llega a ser por el matriz, por el útero universal de toda la manera que sois vosotras y con vuestro sacrificio, pues no estaremos aquí. O sea que por eso voy a poner tres canciones de Sista. Perfecto. Una de punto por ser esa mujer que da la vida. Otra, por ser mujer, sin más. Y otra por ser tan maja, tan buena persona. Eso es, ahí es donde vamos. A ver, ¿dónde tengo? Un besazo, Jenny, un besazo. Bueno, sí. Sista Boni. Un beso para Ángela y para María, Martiña y para Jorge, que no se nos olvide. Y Pepe, que creo que te tendremos en breve en algún programa. Sí, no sé si en el siguiente. Tampoco nos hemos podido ni comunicar. Y que también teníamos tantísima información que poco tiempo, fíjate, lo que nos hemos alargado. Together we stand. Divided we will fall. Fight the real enemy. To find a solution, with debate and a reason or a deep discussion, to the problem of the world that hold us down, we gonna pick ourselves up from off the ground, so the weak shall become the strong. Strong shall become the me. So together we inherit the whole wide world. For the lion and the lamb can also live together, sharing a heavenly love with one another. For when the lion and the lamb shall also live together, the light of the Most High will shine on us all forever. shepherd to protect and guide his sheep. Too much war and discrimination, like a pestilence moving upon Jalen. Of great respect. Dame tu amor, así que dame. en este sitio hay que seguir. Me siento parte tuya y tú eres parte de mí. Mucho ya he vivido y aún mucho por vivir. Quiero tu amor, sí, con calma. Dejemos que se una nuestra alma. Echemos a volar toda esa carga. Si al final todo se resume en el sentir. Quiero tu amor, sí. Dame, dame tu amor. Y así que dame, dame tu amor. Dame, dame tu amor. Y así que dame, dame tu amor. Te esperaba con mis brazos abiertos. Te esperaba bajo un manto de estrellas. Y así que dame, dame tu amor. Yo solo una cosa digo, un poco más de lo que pido. Así digo. Uy, así que dame, dame tu amor. Dame, dame tu amor. Y así que dame, dame tu amor. Dame, dame tu amor. Y así que dame, dame tu amor. Carga, si al final todo se resume en el sentir. Quiero tu amor, sí. Dame, dame tu amor. Y así que dame, dame tu amor. Dame, dame tu amor. Y así que dame, dame tu amor. Dame, dame tu amor. Y así que dame, dame, dame. Dame, dame tu amor. Así que dame, dame. Dame tu amor. Have so much and don't